dejó el vestido aquel que brillaba en la oscuridad, tirado en el sillón de lo intenso de los dos. Me amó en el esplendor de las noches de acción, me odió en el desamor. Imaginé un adiós mejor con vos. Y si no pensamos que era amor, cuando todo brillaba en la oscuridad. Y si no cortamos de una vez ese juego errante que entre los dos. Si no hay más decepción, de pronto el día te aliviará. Y si no pensamos que era amor, cuando todo brillaba en la oscuridad. Y si no cortamos de una vez ese juego errante que al mirar pasar la vida en un instante, fuimos más sedientos.